Ella ha tocado a mi puerta, diciendo que ya no te ama, y estando a tu lado ya no respiraba, y se refugia en mi lecho, llorando y pidiendo tan solo un minuto, un poquito de afecto. ¿Cómo puedo sentirme yo? Si tanto la amaba en secreto y a ti nunca te dije nada. Lo siento, no es mi culpa. Vino a buscar el cariño que falta le hacía. Todo es culpa tuya. Comprende y perdona mi error, pero sé que esta noche entre copas y besos fallamos los dos. Amigo, olvídala a ella, no se ha burlado de ti, ya no vale la pena. Amigo, solo quiero que sepas que si no era yo, pudo haber sido cualquiera. Ella ha tocado a mi puerta, diciendo que ya no te ama, y estando a tu lado ya no respiraba, y se refugia en mi lecho, llorando y pidiendo tan solo un minuto, un poquito de afecto. Tan solo yo la miraba, sus ojos me delataban, sabiendo que ya no era más tu amada, y vino aquí suplicando que no la dejara, que estando conmigo se sentía amada. Comprende, y te guste o no, tú debes olvidarla y deja que el tiempo te cure el dolor. Amigo, olvídala a ella, no se ha burlado de ti, ya no. Que si no era yo, pudo haber sido cualquiera. Haber sido cualquiera. Pudo haber sido.